Buenas tardes, nos encontramos en hsbnoticias.com y el diario Extra con el doctor César Pastrana, presidente de Independiente Santa Fe. Doctor Pastrana, buenas tardes, y nuestra llamada es para felicitarlo por la distinción que se le ha hecho al cuadro santafereño al destacarlo entre los mejores equipos del mundo según la FIFA. Doctor Pastrana. Sí, muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos, sí, muy contentos por ese puesto a nivel mundial, segundo en Latinoamérica. Para nosotros realmente nos llena de mucha satisfacción. Esto se debe, pues, según el ranking, es a la participación en torneos internacionales. Nosotros, como Santa Fe, en Copa Libertadores fue el equipo que más hizo puntos después de Mineiro, ¿no? En ese orden, pues, realmente por eso pudimos sacar ese puesto. Aparte del historial, Santa Fe consecutiva clasificado a la Copa Libertadores, entonces nos sentimos muy orgullosos y es algo muy significativo, sabiendo de antemano, pues, que el mejor equipo en la actualidad de Colombia es el equipo nacional. Pero a nivel internacional, con nuestra participación en Copa Libertadores, el equipo ha demostrado en el año 2003 en su participación, pues hemos sido nosotros ahí en esa posición 14 que nos llena mucho de orgullo. Doctor Pastrana, para usted este es uno de los mejores momentos a nivel histórico en cuanto a administración y deportivamente que está atravesando Santa Fe. Sí, es algo bonito. En los últimos años hemos conseguido cosas muy importantes, como ser campeón después de 37 años, estar clasificado dos veces consecutivas a la Copa Libertadores, haber sido campeón de la Superliga. En fin, es algo, digamos, en 3 años que son cosas muy bonitas y vamos por más, queremos muchas cosas más. Este año se ha formado un grupo importante, buscando también eso, ser protagonista en la Copa Libertadores y buscar esa octava estrella que la tuvimos tan cerca a mitad del año pasado y que desafortunadamente la perdimos, pero que la tuvimos en el bolsillo y se nos fue. Ahí estamos, buscar esa octava para tenerla en la camiseta, para seguir triunfando. Y esperamos que este año sea también muy hermoso para nosotros. Tocando este tema de los refuerzos, llegan muchos jugadores, pero los hinchas están muy pendientes del tema Copete. ¿En qué va esa cuestión? Muy cerca. Estamos con Jonathan. Y ahora la llamada. Creemos que en las horas de la noche ya se define si por fin Jonathan está con nosotros. Es un pedido que ya se hizo a la directiva en el sentido de que nos decida. Pero estamos muy cerquita. El jugador ya tiene el arreglo con nosotros. Hay disposición por parte nuestra, por parte de su empresario. Solamente estamos esperando la orden de Vélez, que es el dueño de los derechos federativos, y para que el jugador viaje y incorpore con nosotros. Correcto, doctor Pastrana. Por último, ¿las fechas de los partidos amistosos ya están definidas? Sí, vamos a jugar este domingo contra el Cúcuta. Jugamos el 16 y jugamos el 19. El 16 con Pasto y el 19 lo vamos a hacer con Pasto. ¿A qué hora sería el partido del domingo? Siempre van a jugarse 9 y 11 de la mañana. Porque se juegan los dos grupos. Ok, ¿esos partidos en dónde serían? Lo más seguro es en la sede nuestra, que es Tengo. Correcto, doctor Pastrana, muchísimas gracias por... ¿Señor? No, con gusto y muchas gracias por invitarme. Ok, muy amable y felicitaciones de nuevo. Gracias. Hasta luego.